Soy estudiante de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, integrante de Fandango, una organización política perteneciente a la COPA, que está dentro del Frente de Adiós Santillán. Y en este caso particular de la Facultad de Periodismo, nosotros nos presentamos junto al colectivo de trabajo que está dentro del CAUCE, el FOL, que entendemos que también son de la izquierda independiente y tenemos muchas relaciones fuera de la facultad, como también adentro de la facultad. Ejemplos pueden ser la Red de Medios Nacional Alternativa y en las luchas y los cortes de ruta que muchas veces tenemos que hacer para reclamar nuestros derechos. Nosotros hoy estamos ubicados como la segunda fuerza en esta facultad. Apuntamos a mantener el consejero, que sea un consejero de base y se mantenga para la izquierda, que hoy lo tenemos también ha compartido con el CAUCE, con el colectivo de trabajo. Y obviamente apostamos a poder demostrar, digamos, que otra forma de centro de estudiante o otro modelo de centro es posible. Entonces disputamos el centro de estudiante.